Esto es un perro que mordió a una señora y dice: caramba, la perra que tiene la Isabel, pasé por su puerta y me quiso morder. La agarré del rabo, la llevé al cajuez, la puse una multa que fue menester. La multa yo no la pago, que la pague la Isabel, que he pasado por su puerta y me ha querido morder. Caramba, la perra que tiene la Isabel, pasé por su puerta y me quiso morder.